En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. En este espacio de Cultura al Día vamos a contar con varios invitados. Por un lado, ya lo han escuchado al inicio del programa, vamos a poder dialogar con Juani Bones, este músico cubano que ya hace unos cuantos años está en la capital de la Ribera. Juani, bienvenido a Cultura al Día. Aquí, muchas gracias, encantado de estar aquí. Encantado de volverte a escuchar. Y también en el espacio Cultura al Día vamos a tener la fortuna de saludar al galardonado en los premios Fernando Remacha a la trayectoria musical, el señor don Hassan José Antonio Huguet. Bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de poder conversar también con el director de las escuelas de música en este momento, tanto de Riaforada como de Fustiñana. Pues este es el contenido de Cultura al Día, que vamos a comenzar, si te parece, Juani, por una de las interpretaciones que realizaste el pasado viernes en Letras a la Taza, que por lo que nos han dicho fue todo un éxito. Así que, ¿con qué canción vamos a comenzar? Sí, estuvo muy bien. Esta se llama Sombrero Mexicano y se la quiero dedicar a Miguel Blas, un amigo de Brindis y Canciones. Y vamos a ella entonces. Pues con ella comenzamos. Ayer me sorprendió la gravedad, buscando en el licro la ingravidez, y solo hallé la inestabilidad que me guió solo a casa otra vez, buscándote donde sé que no estás. Fui a confundirte con una pared, y justo cuando te iba a besar, me salió este chichón que ahora me ves. Y reboté de nuevo al bar. Si estaba cerquita en la esquina, y volví a repetir la frase del fin de semana: hermano, ponme otro tequila. Y reboté de nuevo al bar. Si estaba cerquita en la esquina, y volví a repetir la frase del fin de semana: hermano, ponme otro. Oye, cubano, vas como una cuba, bailando como bomba de butano, exhalando tequila en plena rumba. Si hasta te creció un sombrero mexicano por rebotar de nuevo al bar. Si estaba cerquita en la esquina, y volví a repetir la frase del fin de semana: hermano, ponme otro tequila. Y reboté de nuevo al bar, tic, tic. Si estaba cerquita en la esquina, y volví a repetir la frase del fin de semana: hermano, ponme otro tequila. En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Ya lo han escuchado, se llama Juani Bones y consiguió de nuevo llenar Letras a la Taza. Y por cierto, que ya tienes el siguiente concierto este próximo martes en Viticas, además con una interpretación de Alexandra, que ya Alejandra la conocimos. Alejandra Gómez, sí. Alejandra Gómez. Una voz fenomenal. En fin, tu carrera profesional, que poco a poco, pues a base de actuaciones en la Ribera de Navarra y sobre todo en la capital, ya cada vez te estás acercando a tu primer grabación de disco, nos contabas afuera de micrófono. Estoy grabando un disco ahora con un amigo, un estudio, Dani, de aquí, no sé, hay 16 temas nuevos que tengo y va a estar chulo. ¿Qué supone para ti haberte metido a un estudio y grabarlo? Es que dudé la rima con escuela y ya. Yo encantado, he aprendido mucho aquí, me he juntado con muchos músicos y he compartido y se crece en el camino. El próximo concierto que vas a tener, como hablamos, es el martes, este próximo martes 5, en Viticas. Sí. Y ahí, además de contar con Alejandra, nos vamos a encontrar también con alguna que otra sorpresa. Pero bueno, que también querías decir que hay alguna otra actividad en esta próxima semana. Sí, bueno, el día 13 de diciembre. 13. Habrá una charla y muestra vivencial con música en directo, sí, Danzando la Vida se llama, es de biodanza, y la charla la imparte Rosalía Sasso, y con música en vivo, que estará Laura Fuego, Monday Osarobo y yo. Muy Dani, bien. Va a servir. Y será en el Tana de Zen Espacio. En biodanza, ¿no? O sí. Biocéntrica se llama. Sí, Tana de Zen Espacio. Muy bien. Espacio. Bueno, pues, pero pone la dirección, es en el centro de Biocéntrica, ¿no? No, en Tudela. Sí, es en Tudela. Muy bien. Sí. Bueno, pues esa es la siguiente. 7:45, ya diremos información un poquito más adelante. Lo iremos comentando. Lo que es cierto es que el martes tenemos. Antes de pasar a la siguiente canción, como ya han ustedes escuchado, está con nosotros José Antonio Huguet Las Obras, que es el director de la Escuela de Música Teodoro Gascón de Rivaforada y de las bandas de música de Rivaforada y Fustiñana, que era elegido Premio Fernando Remacha Honorífico 2017. Esto para él, cuando se lo comunicaron, entendemos que bueno, pues que le pareció muy bien. Pero ya el acto se celebró, fue el anterior viernes, no, sino el anterior, y sí que queríamos contar con él para que nos explicara cómo lo había disfrutado y qué había sentido dentro de su cuerpo después de recibir este galardón a la figura de Fernando Remacha. Don José Antonio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues la verdad que fue maravilloso, fue todo un honor, ¿no? Haber recibido este premio, y sobre todo pues por las personas que me lo habían concedido, ¿no? Porque eran pues el Ayuntamiento de Tudela, con su máxima representación y su alcalde, y pues todos los compañeros del conservatorio, ¿no? Entonces, pues yo fue un honor muy grande el haberlo recibido por todas estas personas tan importantes. Uh-huh. Y bueno, pues de todo ello puedo decir también pues la carga emotiva que hubo, porque estaban allá todos los compañeros, todos los representantes de los ayuntamientos de Rivaforada, Fustiñana, los miembros de las bandas. Bueno, fue maravilloso. En palabras también de Diego Ramírez, hablaba que José Antonio es un ejemplo de honestidad, humildad y constancia. La realidad musical de la Ribera no se puede comprender sin figuras de este calibre, que en muchos de los casos se encontraron con situaciones en donde estaba todo por hacer y lo hicieron, además lo realizaron de tal manera que ha supuesto ser un ejemplo constante para las siguientes generaciones. Palabras de Diego Ramírez, director de la Escuela Conservatorio Fernando Remacha. Bueno, sí, a Diego lo conozco yo, y a todos los profesores de la escuela pues los conozco de hace muchos años, ¿no? Y entonces saben un poco cómo empezamos, ¿no? Empezamos un poco a raíz de las bandas de música, ¿no? Aquí en la Ribera, pues cuando empecemos con esto de las escuelas, pues las bandas de música pues estaban un poco dejaditas de la mano de Dios. Había pocos instrumentos, poca gente, y no había de ninguna manera la tradición que tenemos ahora. Entonces, los que salíamos un poco por ahí, pues habíamos estado en Valencia, en Castellón, y veíamos unas bandas impresionantes con tantos instrumentos de todo tipo, y pues nos daba un poco de envidia sana, ¿no? Entonces fue cuando se nos ocurrió empezar a trabajar sobre esto y a crear escuelas de música. Entonces el camino fue muy duro, porque entonces los ayuntamientos no estaban acostumbrados a pagar dinero por esto. Y hubo que plantearles pues que la única forma de que las bandas crecieran era haciendo escuelas de música y poniendo profesores especialistas de cada uno de los instrumentos, que eso era lo complicado, ¿no? Porque para hacerlo había que hacerlo bien. No puede empezar a un niño a estudiar un instrumento si el profesor que tiene no es especialista. Entonces ahí venían todos los problemas. Había que buscar estos profesores. Entonces en la Ribera apenas había profesores de estos instrumentos, entonces había que buscar de fuera, y empecemos, pues ya te digo, dando unos pasos bastante duros, ¿no? Hasta que al final pues se empezó a convencer a los ayuntamientos de que era una inversión de cara al futuro muy importante para la cultura. Uh-huh. Y empezamos a hacer escuelas de música, a traer profesores, y bueno, y ahora miramos a la actualidad lo que hay, y eso era lo que, no sé, lo que un poco choca, ¿no? Ahora resulta que tenemos profesores de todas especialidades en todos los pueblos de la Ribera, en Tudela, y en todos los pueblos tenemos profesores de casi todas las especialidades que hay. y tenemos escuelas de música en todos los pueblos. O sea, esto ha evolucionado de una manera muy importante. Y unas escuelas que cada día pues, se van perfeccionando, escuelas que vamos añadiendo cada día más instrumentos. Empezamos siempre con los típicos, los clásicos, pero después empezamos a añadir instrumentos de cuerda, empezamos a añadir instrumentos de viento que no existían, como las trompas, los oboes, los fagotes. Luego metimos algo de música popular, las gaitas navarras, el tambor, también música moderna. Ahora tenemos guitarras eléctricas, tenemos batería, tenemos canto. O sea, poco a poco pues se han ido haciendo unas grandes escuelas de música. Y hasta de violín también estoy viendo. Violín también, ya he dicho cuerda. Ahora hemos empezado con el violín. Y todavía, por ejemplo, en las de Rioja de Fustiñana no tenemos violonchelo, aquí en Tudela sí que hay. Y bueno, pues son retos, ¿no? Retos, claro, somos pueblos pequeños todavía, pero tenemos de casi todos los instrumentos ya. Luego vamos a ir un poco a, ya ha dicho cómo se sintió en el reconocimiento del premio, pero también sí que nos gustaría que nos hiciera una valoración, ¿no? De cómo cree que tiene que evolucionar la Ribera musicalmente en cuanto a las escuelas de música. Pero antes, tenemos aquí al artista cubano, ¿eh? Juan Antonio... José Antonio, ¿qué te está pareciendo? Muy bien, muy bien. ¿Hace bien este cubano? Yo le doy mucho valor a todos estos intérpretes que hacen su propia música, tienen mucho valor. Uh-huh. Mucho. Pues, ¿hacia dónde José Antonio Huguet Las Obras, que es el director, como has escuchado, y también ha tenido ese reconocimiento, qué canción va a tener el privilegio de escuchar junto conmigo y todos los oyentes de Radio Tudela? Bueno, esta se llama No hay nada que temer. Vamos ahí. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay frío que no deshaga un abrazo, ni sed que nos hace un beso, ni miedo al que no venza un paso, ni alma que no libere a un preso. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay huella que no desgaste el tiempo, ni libertad donde haya avaricia, ni cicatriz si vivo este momento, ni herida que no alivie una caricia. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. Una canción para sanar las alas de una vida, por levantar el vuelo y liberarse de las cosas malas. Un río de fe, una fuente de silencio, y yo aquí bebiéndote mi cielo y tú lloviendo. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay luz que no apague al oscuro, ni alegría que no deslumbre al llanto, ni corazón que no derribe un muro, ni amor que no termine en canto. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. No hay nada que temer, hay luz en el camino, hay sed de dar y agua para beber, belleza en el entorno y en el objetivo. Oh, yeah. la cultura y el ocio de la Ribera también son protagonistas en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Juan Ibones estará el martes, como están escuchando, en Viticas. Este está justamente muy cerquita de la Plaza de los Fueros, así que ya lo saben, martes, ¿a qué hora, Juan? ¿Has dicho? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Además vas a estar acompañado por Alejandra, que tiene una voz fantástica, ¿eh? Martes, como estamos hablando, 5 de diciembre. Una pregunta que se quedaba en el aire a José Antonio Huguet, les decíamos, ¿hacia dónde cree que tiene que ir las escuelas de música y la música en general en la Ribera en este sentido? Bueno, pues el camino lo llevamos, ¿no? Creo que está todo saliendo bastante bien, porque ahora todo lo que hemos hablado antes de las escuelas de música, el que haya una infraestructura de escuelas de música en todos los pueblos, pues no tendría sentido sin un conservatorio, por supuesto, un conservatorio de grado medio, porque todos estos alumnos que nosotros sacamos en las escuelas, ¿luego dónde siguen? Esa era la pregunta, ¿no? Porque tienen que seguir estudiando aquí en su pueblo, en sus casas, en Tudela, porque tienen que seguir haciendo bachiller y haciendo otros estudios. Entonces, la única forma de compaginarlos era el tener un conservatorio de grado medio en Tudela. Y eso es lo que se ha conseguido pues hace muy poquito, ¿eh? Entonces, esto ha sido un logro de los más grandes culturalmente para la Ribera, ¿no? El tener este conservatorio, porque aquí todos los chicos que salen de las escuelas pues pueden seguir sus estudios aquí en casa y a la vez que llevan los obligatorios, ¿no? Por eso quiero decir que el conservatorio ha sido algo, pues, vamos, como caído del cielo para la Ribera. Uh-huh. Y esa importancia tiene porque así creamos esta, digamos, una pirámide educacional, ¿no? Empezar por las escuelas de música y luego todos los alumnos que tienen ganas de seguir estudiando y tienen también facultades, pues lo puedan hacer aquí en el conservatorio sin salir de casa. Y luego ya pues los que realmente se quieren dedicar a la música profesional, pues pueden seguir en el superior, en Pamplona o en otras comunidades. O sea, creo que el camino de momento es bueno, bastante bueno. En estos momentos el conservatorio puede dar lugar a 55 alumnos, creo recordar, que es el total de los alumnos que estamos capacitados. Pues exactamente no lo sé, por ahí andaban los tiros. La cosa es que a mí desde fuera, desde fuera, José Antonio. No, exactamente unos 50, así creo que es, pero no lo sé exactamente. Desde fuera esa cifra, a ver, estoy de acuerdo con las palabras que expones acerca de que ha sido el mayor logro musical en la Ribera en los últimos años, y vamos a ver esa financiación que va a ser anualmente, que parecía uh-huh. que iba a ser plurianual, pero finalmente va a ser anual, que fue toda la polémica que estuvo suscitada en ese acuerdo. Pero el hecho de que sean 50, ¿no?, o 55 los alumnos de una población de 100.000 personas como somos en la Ribera, siempre queremos más. Estoy de acuerdo que siempre queremos más, ¿no? Pero ahí un poco pongo el foco, ¿no?, de la pregunta. ¿Cómo valora, ¿no?, esos 50-55 alumnos? Bueno, ya sabes que la música se crea una selección natural, ¿no? Entonces todos no pueden seguir estudiando a grado medio, en eso está todo, estamos todos de acuerdo. Siempre hay una selección de alumnos que lo pueden hacer y por eso pues habrá veces, habrá años que serán pocas plazas, seguro, ¿no? Que habrá en toda la Ribera, seguro que hay más alumnos que quieren y que tienen facultades para hacerlo. A lo mejor otros años pues bastará, pero siempre tenemos que intentar tener el máximo, porque se supone que si las escuelas de música van creciendo, pues el número de alumnos que pasen a grado medio será superior. Por eso seguiremos en la, digamos, en la lucha. Pero de momento yo quiero decir que el Ayuntamiento de Tudela aquí ha sido maravilloso. Han hecho un trabajo muy, de toda la vida, lo llevan pidiendo siempre. Yo siempre los he conocido pidiendo el conservatorio de grado medio y por eso hay que darles el mérito que tienen, ¿no? Ha sido el equipo del conservatorio también, por uh-huh. supuesto, la dirección y todos, han estado siempre pidiendo este conservatorio y creo que hay que reconocérseles el mérito total a ellos. Muy bien, Cultura al Día hoy con José Antonio Huguet, después de recibir ese premio honorífico a la figura de Fernando Remacha. Ya nos está escuchando Serafín Ramírez del programa Viva la Jota. Muy buenas tardes, Serafín. Buenas tardes, un saludo para ti y para José Antonio Huguet. Uh-huh. Moñez, que me alegro muchísimo por lo que están contando, porque además tiene toda la razón. Las escuelas de música ha sido un cambio fundamental en la enseñanza de la música en Navarra, en las bandas de música. Ayer o antes de ayer leí una noticia de que aquí cerca de Pamplona, pues una banda de música se está constituyendo gracias a la escuela de música, que es lo que se enviaba. Y así en muchísimas localidades, cuántas bandas de música hay ahora en Navarra, todo ello gracias a la labor que están realizando las escuelas de música, porque en todas las localidades, en casi ya más o menos importantes, sí, hay esta escuela de música, que además también favorece la jota, porque ¿cuántos joteros hay ahora que pagan las escuelas de música? Pues muchísimos. En fin, creo que es una noticia excelente y que en definitiva la cultura musical hace a la persona mucho mejor. Que como decía al inicio, José Antonio, cuando comenzabais, ¿no?, y les decías a los ayuntos, oye, que hay que pagar dinero para tener profesores, y el alcalde de turno pensaría, no lo tengo yo muy claro todo esto, ¿no? Que ahí es un poco esa mover la rueda, ¿no? Sí. Que es lo más complicado de todo en la vida, ¿no, José Antonio? El crear tradición siempre así es lo más complicado, claro, ¿no? Ahora... Perdona. Quiero decir que creo que no se ha valorado la importancia que la enseñanza de música tiene para la educación de las personas. Y ahora yo creo que sí. ¿No te parece, José Antonio? Sí, sí. De todas formas, hay muchos estudios que dicen las cosas positivas que tiene la música, y sobre todo en nuestras agrupaciones, ¿no? El carácter de equipo que tiene una banda de música o un grupo de jotas o un coro, en que cada uno tiene que poner su granito de arena para que todo funcione bien. Yo tengo, por ejemplo, una banda de 50 y tiene tanta importancia, por ejemplo, el flauta primero como el clarinete tercero. Claro. Cada uno tiene un cometido y cuando todos lo hacen bien, pues es una maravilla. Como falle uno, pues ya está. Por eso esa forma de entrar dentro de un equipo, de participar en el equipo, y luego pues también crea más sensibilidad a las personas. Yo creo que tiene tantas cosas buenas que la debíamos de promocionar. Los hace mejores. Bueno, sí. Pues sí, tienes toda la razón, José Antonio. No, hay que darle enhorabuena a todos los promotores de estas escuelas de música y en este caso a los ayuntamientos, que son los que en principio han tenido que acarrear con los gastos que ello origina. Totalmente de acuerdo. Y esos valores, ¿no?, que a los alumnos se les aporta también, ¿no? Pues sí, desde luego que sí. Yo creo, que se vuelven quizá mejores personas. Son más comunicativos, la persona que se dedica a la música se comunica más con la gente, tienen mejor rollo. Luego casi todos los músicos que conozco yo son pacifistas, creo que la música hace a las personas mejores, posiblemente. Y en la historia de la música tenemos pocos casos, nos podemos acordar quizá de Wagner, que lo trataban de que había hecho música para Hitler o alguna cosa así. Sí, bueno, pero eso son cuestiones de la historia. De la historia, pero te quiero decir que todos los músicos, casi todos los músicos, cantan a la libertad, cantan a la paz, cantan a todos los valores buenos que tiene la vida. Fíjate, ahí tenemos el himno La Alegría de Beethoven, que es universal. Sí. Pues eso te digo que no hay más que alguna excepción. Quiero decir que casi toda la música ha sido pacifista y ha sido cantos al amor y a la paz. Y la que no lo es, pues era el momento que vivieron, lo que les tocó vivir en aquella época, claro. Hoy el espacio de Cultura al Día con varios protagonistas. Saludábamos en primer lugar a Juan Ibones, que agradecemos su visita a los estudios de Radio Tudela, con quien vamos a despedir hasta la próxima vez. Y lo recordamos, esa cita que vas a tener. Por favor, Juan, y recuérdala. ¿El 3? ¿El 4? ¿El lunes? El martes 5. Sí. A ver, que nos aclaramos. Martes 5 de diciembre. Sí. Martes 5 de diciembre. ¿A qué hora? A las 9 de la noche en el Viticas. Y en el lunes 4 también hay un encuentro. ¿En dónde? ¿Qué vas a hacer? En el Mercado de Abastos, que habrán como un ansesio. Es verdad. Poética y musical. Es verdad. Que está también Mascotas Verdes 11, por ahí. A las 11 y media por ahí. Muy bien, Juan. Y pues muchas gracias por haberte venido a los estudios de Radio Tudela. A vosotros por invitar. Y al director de las bandas de Fustiñana y de Ribaforada, premio honorífico Fernando Remacha, lo mismo le decimos. Un placer haberle escuchado esas reflexiones que ha regalado a la audiencia de Radio Tudela Radio. Igualmente, muchas gracias.